Marimay, la mía. Marimay, compuché, Marimay, la audiencia, enche Clara González Piñén, baila menuco tuvo un meo, tengo el love coroenca. Bueno, hoy estamos aquí manifestándonos por la marcha atrás que se dio con la firma de reconocer al volcán Lanín como sitio sagrado. Nos parece vergonzoso y sumamente racista lo que hacen de poder que la firma de este reconocimiento no duró ni un día, ¿no? Entonces, mucha indignación, mucha bronca por lo que es el Pillán para nosotros. El Pillán Mahuiza es un ñen, es un nehuén que se manifiesta, y hace varios años cuando se manifestó, creo que el pueblo mapuche fue el primero en darse cuenta y en poder hacer algo en ese lugar, que fue fortalecerlo con los millipunes que llevamos adelante, que hay autoridades que llevan adelante las ceremonias, donde han habido machis, piriancuse, loncos, huarquenes, donde han pasado muchos lamienes por ahí, fortaleciendo este Pillán. Y hoy que no se tome como sitio sagrado, que hay que protegerlo, cuidarlo, la verdad que da mucha bronca. Muchas gracias. Salió.